Yo miraba alrededor y sacaba pecho. Que yo miraba, que yo miré, que yo miraba, que yo a ti te miré.